La Retaguardia produce Sueños Posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños Posibles, hoy nuestro programa número 85 del 30 de julio de 2012. Programa que va a estar dedicado a algo que tiene mucho que ver con mi actividad profesional, la salud mental. Y de alguna manera pensar la salud mental es de alguna manera pensar la salud social, digamos. El reduccionismo de lo mental, si bien amplía la idea de salud mental a la idea de la psiquiatría clásica, de la enfermedad mental, pero se queda un poco corta porque lo mental a veces es tomado sinónimo como mente, como raciocinio, y yo creo que es justo hablar de una salud social, en todo caso psicosocial. ¿Y qué es lo que afecta a la salud social? Y bueno, la salud social se afecta cuando, por ejemplo, los compañeros de la Biblioteca Popular Sudestada, de la cual tengo el honor de ser socio protector, se encuentran también con la administración Macri. Hay un Macri también para ellos. Habrá un Macri para cada uno, sería terrorífico. Bueno, el Macri de ellos, que es el Macri de Florida, del partido Vicente López, resulta que les levantó un acta a estos compañeros de la Biblioteca Popular Sudestada, que me consta que se sostiene con el trabajo propio, digamos, no reciben ningún tipo de prebenda. Hicieron festejos patrios el 25 de mayo y el 9 de julio. Y por los dos festejos patrios se los sancionó, se les levantó un acta, porque denuncian el uso indebido de la plaza pública. Ahora, yo siempre digo que la derecha siempre tiene razón, pero es una razón represora. O sea, que es pública, pero no se puede usar. Entonces, y menos en una cuestión que es celebrar lo público de todo lo público, que es la lucha emancipatoria. Entonces, estos compañeros, también muy amigos de Irene Antinori, se dirigen a nosotros para que desde este espacio de Sueños Posibles, bueno, mandemos desde ya nuestra adhesión, lo difundamos, porque la derecha tiene muchas paradojas, algunas siniestras, pero en los periodos de democracia, bueno, esto surge como un atentado a la salud mental, justamente, ¿no? Cuestionar el uso público de una plaza pública. Sueños Posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños Posibles. Nuestro tema de hoy: manicomios, macricomios, salud mental o solución final. Parte de este título me lo robé a mí mismo, de mi último trabajo para Pelota de Trapo, que se llama justamente Manicomios, la solución final. Y bueno, yo tenía hace mucho tiempo ganas de hablar con una compañera, una queridísima compañera, que actualmente es legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se trata de María Elena Nadeo. ¿Cómo estás, María Elena? Bien, bien. Buenas noches, Alfredo. Muchas gracias. No, gracias a vos por tu tiempo. Bueno, habrás escuchado algo respecto a cómo encuadramos el trabajo de esta noche en Sueños Posibles, que es este tema de la política manicomial. Yo entiendo que estás en una comisión de la legislatura en relación, no sé si exactamente el seguimiento de la ley 448 o una comisión de salud mental. Sí, en realidad yo integro, este año integro la comisión especial de seguimiento de la ley de salud mental, la presidí hasta diciembre del año pasado, porque, bueno, me designaron como presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud, así que tomé esta tarea que para mí es sí, de toda la vida también. Exactamente, que viene ya desde el Consejo. Así es, pero sigo con integrando la Comisión Especial de Seguimiento de la Ley 448 de Salud Mental de la Ciudad. Bueno, contanos un poquito ese seguimiento, en qué consiste y qué resultados da, porque entiendo que la ley en sí no, como que no estuviera en vigencia. La ley está en vigencia, pero realmente estamos viviendo una situación de retroceso en todo lo que hace a las políticas sociales, y en particular en el tema de salud mental hay una situación sumamente contradictoria, porque parecería que es un campo sumamente de interés para el sector más conservador de la medicina. Me refiero, y lo voy a decir públicamente porque lo hemos debatido en distintos foros, hay una definición de la Asociación de Médicos Municipales y que prácticamente dirige el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, y que tiene que ver con obturar todos los espacios decisión en el ámbito de la salud mental y de desmantelar aquellos circuitos o aquellos dispositivos que se venían llevando adelante con mucha dificultad, con una nueva concepción, con una concepción interdisciplinaria, con una concepción abierta al trabajo en la comunidad y no en el encierro manicomial, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la interdisciplina, que ese es uno de los aportes de la nueva legislación, Médicos Municipales impugna cada concurso en el cual se presentan para cargos directivos profesionales que no sean médicos. Este ha sido una constante que ha embarrado la cancha y que ha obturado toda la carrera en los centros de salud mental. Y por otro lado, en lo que hace a los dispositivos no manicomiales, todo el año pasado y parte de este año hemos dado una batalla porque no se desintegre el PAC, el Programa de Atención Comunitaria, que es un programa justamente que se organizó entre los años... un programa que venía desarrollándose muy lentamente, que tuvo un perfil más definido en el 2007, donde se crea por resolución en el ámbito del Centro 1, del centro que está en Núñez. Allí se constituye un equipo que trabaja fundamentalmente para externar a los chicos que están en internación, para trabajar con los hogares convivenciales, para que eviten, por ejemplo, chiquitos sin familia continente, que están alojados en hogares, y que muchas veces cuando tienen algún tipo de crisis o de situación de compromiso anímico, psíquico, muchas veces son llevados a un hospital de internación de agudos, como es el Tobar García. Bueno, este equipo trabajaba para evitar esas internaciones, para tratar de prestar una atención en el propio hogar, en el ámbito comunitario. Bueno, este programa se ha desmantelado prácticamente, se han cesado las coordinaciones, se lo ha trasladado a otro lado. Bueno, esta es la política que está llevando, una política casi larvada, casi encubierta de freno y de obturación de todos los dispositivos que tengan que ver con lo nuevo, ¿no? Claro, y además algunos que tienen que ver con lo viejo, porque se están cerrando servicios fundamentales en el Hospital Durán y en otros lugares que no tienen nada de nuevo, simplemente brindar asistencia pediátrica, por ejemplo, y también se están cerrando, ¿no? O sea que creo que hay una definida política de desmantelamiento, no sé si por costos, porque no les importa, pero en la Ciudad de Buenos Aires estamos en una situación realmente preocupante, y además de preocupante, yo te diría, y así ya te pido la opinión más como legisladora, ¿no? Donde todavía no veo la posibilidad de una oposición más consistente a este modelo predador que propone nuestro ingeniero, ¿no? Sí, es así, Alfredo. Hay una política que mira para otro lado, la energía y los recursos materiales humanos del macrismo están puestos en grandes negocios inmobiliarios, en hacer grandes construcciones, mega eventos, mega emprendimientos, como por ejemplo el centro cívico, trasladar la jefatura de gobierno. Qué decisión innecesaria, la verdad. Bueno, pero te digo que la verdad que verlo a Macri ahí, no sé si está más cerca por ahí de hacer un electroshock, ¿no? te lo digo en chiste. Bueno, vos podés hacer el chiste porque sos de salud mental, ¿sabes? Claro, sí. Vos podrías... Pero no era un chiste, te digo que hay veces que nos quedan otros remedios. ¿Qué vas a hacer? Bueno, pero para eso no solo le está sacando terrenos al Hospital Borda, sino que está proponiendo vender el Mercado del Plata. Sí, ese edificio enorme donde están varios ministerios y que realmente se lo podría refuncionalizar, se lo podría arreglar. Bueno, todo eso genera mucha ganancia y para empresas intermedias, para consultoras, para inmobiliarias, para, en fin, inversores en la zona de Barracas que se va a categorizar aparentemente o que se va a recategorizar. Sí, ya está, ahora se está recategorizando Pompeya. Por la expropiación de los terrenos del subte, ¿no? Bueno, en relación a esto, vos dijiste el centro cívico, hay una oposición a esta cuestión del centro cívico. Hubo un abrazo en el Borda hace unas semanas, no sé si vos participaste o... Sí, el tema es que fue justo el día del aniversario del atentado a la AMIA, así que realmente yo llevé la adhesión de algunos legisladores, pero dije públicamente que todo el interbloque kirchnerista no va a votar la venta del Mercado del Plata. ¿Por qué? Porque había rumores, allí mismo me lo plantearon varios profesionales, de que hay una usina política destinada a garantizar que ya están los votos, que el macrismo consiguió los votos necesarios para producir estas leyes. Y en realidad no es así, lo que pasa es que es una política de ir socavando, de ir limando a distintos sectores de la oposición, irlos resarciendo, por no decir comprando, digamos, entre comillas, a veces con comillas y sin comillas, porque a veces se canjea, así con ese término lo digo y me suena horrible, el voto por otra ley. A mí me interesa construir un emprendimiento comunitario en tal barrio y a cambio voto tal cosa. Bueno, eso sería dentro de todo, pero bueno, cuando estamos resignando parte de un hospital público por un proyecto que realmente no va a traer más derechos a la población que más lo necesita. Bueno, entonces yo tuve que aclarar que se lo pregunté al presidente del Interbloque, por supuesto a los distintos compañeros, porque realmente hay una estrategia del macrismo para concertar pequeños acuerdos con sectores de la oposición, y todo eso hace que muchas veces presentemos un flanco débil, ¿no? Bueno, yo creo que esto a mí es lo que más me preocupa, ¿no? Yo pienso que a veces exagerar con la maldad del enemigo es importante, pero mucho más es pensar, bueno, ¿qué pasa con las estrategias para enfrentarlo, ¿no? Porque estas debilidades, para decirlo suavemente, ¿no?, de algunos opositores, seguramente facilitan aún más lo que seguramente igual haría, pero que así le cuesta menos, ¿no? Porque el costo político es tan bajo que el que paga Macri, ¿no? A mí me sorprende realmente, ¿no? Porque pasan cosas que en otros tiempos hubiera estallado la ciudad, ¿no? Bueno, el cierre de la, como vos señalabas, el cierre de la terapia intensiva infantil del Hospital Durante, en plena epidemia de respiratorias, de bronquiolitis, cuando se estaba denunciando que había chiquitos apiñados en los pasillos del Garrahan, cuando empezó el invierno. La verdad que hay que ser muy, muy duro y muy sostenido por toda la red mediática. El macrismo tiene una protección mediática impresionante, esto es muy evidente, si no, no podría salir a la luz todo este tema. Cuando empezaron las clases, por ejemplo, el tema del cierre de cursos también fue escandaloso, y sin embargo, bueno, salvo toda la movilización que hizo la docencia, después quedó muy aislada esa lucha, ¿no? En el tema de los gremios de la salud, por ejemplo, además de esta connivencia, este acuerdo profundo que tiene la Asociación de Médicos Municipales con el PRO, bueno, hay también muchas divisiones. En el Borda, por ejemplo, en el abrazo, se pudo hacer ese abrazo porque la Asociación de Profesionales y ATE, después de dos largos meses de discusiones internas, retomaron el mandato de la Asamblea, que es decirle no al centro cívico. Los demás sindicatos, SUTECBA, UPCN, una federación de profesionales de la salud mental, acordaron con el Ministerio de Salud, acordaron apoyar el centro cívico a cambio de que se hagan las obras de las obras de mejoras del hospital. O sea, extorsionan a los gremios, que estos gentilmente acuerdan, por obras que deben ser hechas, porque sin gas en las salas centrales no se puede funcionar, porque están pendientes de arreglos, techos y una cantidad de otros servicios, ¿no? Pero, bueno, finalmente la Asamblea repudió ese exacto acuerdo, y ATE y la Asociación de Profesionales avalaron la Asamblea, y entonces se reinició un plan de acción. Nosotros, Alfredo, estamos promoviendo con otra diputada, con Virginia González Gas, desde la Comisión Especial de Salud Mental, estamos promoviendo un debate acerca del nuevo rol que tienen que cumplir los centros de salud mental, los hospitales de salud mental, de acuerdo a la ley de salud. Sí. Y justamente estamos generando un debate que se va a hacer el 14 de agosto en la legislatura, a partir de las distintas experiencias de los servicios, algunos muy comprometidos con el paradigma de los derechos humanos, revisar qué es lo que tenemos que derribar del viejo manicomio y qué es lo que tenemos que fortalecer. Porque el macrismo aprovecha esta cuestión, es muy curioso, esta cuestión de la desmanicomialización, y bueno, llegó a plantear el cierre del Borda. Sí, sí, claro, claro. Y la creación de unas pequeñas clínicas a lo largo de la ciudad. Esto fue rechazado. Entonces, esto fue hace 4 años atrás. Ahora vuelve a la carga con otro proyecto, y en el interín lo que se ha producido es un vaciamiento, una lenta muerte por vaciamiento, ¿no? Es una eutanasia pasiva. Ahora, vos sabés que esto de la desmanicomialización, yo lo planteé en una reunión de alumnos de psicología y hace poco en un evento que mi mala memoria no me permite registrar ni el nombre, pero tenía que ver con el tema. Y justamente creo que cambió la cancha, ¿no? Porque yo hace 30 años que estoy por la desmanicomialización y con la lucha antimanicomial, y actualmente me opongo al cierre del Borda, ¿no? Porque primero, porque resultaría una derrota humillante que lo cierre Macri, y además porque no lo cierra. En realidad lo que él hace es una política de, como bien decide, vaciamiento, en lo cual yo creo que sería muy muy poco coherente estar de acuerdo, ¿no? Si cuando hablábamos de manicomialización, se hablaba de un contexto político y social completamente diferente a esto, ¿no? Así es un proceso en el cual se reemplacen los servicios de internación crónica, por ejemplo, que es lo más aberrante, el viejo sistema, por dispositivos de atención ambulatoria, por residencias y casas de medio camino, terapia, atención domiciliaria con subsidios para que la familia o la propia persona que ya está de alta pero que necesita una atención permanente pueda subsistir dignamente, en fin, políticas que reemplacen esta cuestión de la contención terapéutica y de la contención social, porque la mayoría de los pacientes crónicos siguen en el Borda o las mujeres en el Moyano porque no tienen respaldo familiar o respaldo social. O están ahí o están en la calle, es clarísimo. Bueno, veamos, ¿cuáles son los programas o las políticas o los dispositivos con los cuales podemos terminar con esa cronificación? María Elena, estamos hablando con María Elena Nadeo, que es legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, además, bueno, una militante y luchadora por derechos de niñas, niños y adolescentes hace décadas, pero por lo menos hace muchísimo tiempo desde que yo la conozco. María Elena, Irene Antinori te va a hacer una pregunta. Sí, cómo no. Hola, buenas noches. Bueno, a mí me llamó la atención lo que comentabas del Tobar García, esto que han cerrado los planes de acción para contener a las familias y poder restituir a los chicos a sus hogares. Entonces, ¿qué se está buscando? ¿La cronificación de los pacientes niños? Bueno, justamente el PAC, el Programa de Atención Comunitaria, que es lo que se desmanteló o lo que está en una situación de anomia, de parálisis, justamente buscaba esto, desinstitucionalizar, trabajar con los... Y estamos hablando de los padecimientos o patologías más graves, ¿no? La mirada que tiene hoy la Dirección General de Salud Mental, va muy bancada, muy sostenida por la Asociación de Médicos Municipales, es la vieja mirada de la sobremedicalización, de la institucionalización compulsiva, una mirada que cuestiona todo lo alternativo. Entonces, claro, el reaseguro es, bueno, estos profesionales que, en primer lugar, demasiados psicólogos, ¿no? Si no está el psiquiatra firmando el diagnóstico, no lo consideran válido. Y cuando, bueno, en realidad estamos hablando de equipos de salud mental, estamos hablando de distintas miradas sobre una misma problemática. Y el desconocimiento de la ley del psicólogo. Y el desconocimiento de las competencias, claro, que tiene el psicólogo y de la propia ley de salud mental, tanto de la ciudad como la ley nacional, ¿no?, que viene a refrendar justamente esta propuesta. Las veces que lo discutimos, que lo hablamos con la gente de salud mental, cuestionan justamente esto, consideran que es muy arriesgada, muy audaz la propuesta de los equipos que plantean la desinstitucionalización, y no ven los riesgos que hay cuando se internan a chicos, adolescentes, cuántos suicidios, cuánta agudización de una patología se da muchas veces dentro de una institución cerrada y cuántas violaciones a los derechos humanos hay dentro de las instituciones cerradas, ¿no? Bueno, todos los, no sé si todos, pero la mayoría de los hogares o instituciones para menores o niñas, niños y adolescentes son así, son en realidad los profesionales que trabajan ahí están absolutamente sobreadaptados a situaciones que no pueden manejar porque los recursos, los hogares transitorios terminan siendo definitivos. No digo ya en el ámbito de la salud mental, sino en el ámbito de chicos y chicas que tienen que ir a lugares por abuso o por maltrato familiar. Realmente las instituciones hoy siguen siendo bastante precarias en ese sentido. Sí, porque tienen equipos profesionales escasos o débiles. Sí, muy débiles. De los reaseguros de los hogares convivenciales, o sea, no los terapéuticos, sí, o sí, los que tienen que ver con la salud mental, sino los hogares de chicos con, digamos, separados de su grupo familiar por situaciones de violencia, por ejemplo, una de las garantías es que estos hogares son abiertos, o sea, los chicos van a la escuela del barrio. Claro. y si se enferman van al hospital del barrio o al centro de salud del barrio. Entonces, su contacto con las escuelas, con los maestros, con los otros chicos, con los médicos, digamos, hay una interacción permanente. De todas maneras, siempre la internación o la institucionalización tiene que ser el último recurso. De ahí la insistencia durante todo este tiempo de la legislación en tratar de evitar las internaciones, planteando una gama de recursos antes de definir una institucionalización. Ahora, para esto, volviendo al tema de la salud mental o del Tobar o del Borda, si no los equipos de salud no tienen los dispositivos alternativos, si no se han creado nuevas residencias, si no hay más atención domiciliaria, bueno, entonces, ante la crisis, se recurre a la internación, ¿no? María Elena Nadeo, Fernando Tevere te quiere hacer una pregunta. ¿Cómo no? ¿Qué tal, María Elena? Es más compartir una reflexión para conocer tu opinión al respecto, porque en la charla con Alfredo, obviamente con certeza y con criterio, está recorrida a partir de las responsabilidades de estos gobiernos de Mauricio Macri. Pero también es cierto, desde mi punto de vista, que en las gestiones anteriores a Macri, el progresismo de la ciudad tampoco tuvo buenas políticas de salud mental. Y de hecho es de esa falta de políticas, de mi punto de vista, insisto, motivó también la llegada de Macri al poder. Reflexiono esto pensando en el post-macrismo, porque alguna vez el progresismo va a tener que pensar después de Macri qué. En realidad, los gobiernos progresistas anteriores enfrentaron una crisis brutal, la crisis del 2001, 2002, sinceramente allí no hubo posibilidades en ese lapso de generar o por lo menos no se pudo, se dedicó toda la energía política a sostener las escuelas, sostener los hospitales y sostener la política alimentaria. Fueron tres pilares que no se... y la política salarial, ¿no? Se mantuvo mientras en todo el país se recortaban los salarios, las jubilaciones, o sea... le tocó al progresismo una época muy difícil. Esta es una época con un presupuesto pero mucho más alto, mucho más con una recaudación fiscal impresionante. Entonces, bueno, la verdad que la diferencia es enorme. De todas maneras, yo creo que, por ejemplo, durante el gobierno de Ibarra, la Asociación de Médicos Municipales era un interlocutor con quien se confrontaba y se negociaba, pero que no dirigía el Ministerio de Salud. Entonces hubo designaciones, hubo concursos donde participaron profesionales no médicos para ascenso, hubo y se crearon pequeños dispositivos. Por supuesto que lo macro, yo comparto, lo macro no se pudo resolver, pero por ejemplo se avanzó con las guardias interdisciplinarias de salud mental en todos los hospitales generales. Faltó el paso siguiente, que es habilitar la internación de emergencia y breve en los hospitales generales para evitar el pase a los viejos hospitales psiquiátricos. De todas maneras, les digo que el recuerdo que tienen los equipos de salud, y lo mismo podemos decir en educación, la comparación con el gobierno de Macri es tan No, ni comparemos, por favor, es tan atroz que todos, por la salud mental todos de todos. Nos reciben con, todos tienen un recuerdo más fresco y más afectuoso, porque solo con el tema del maltrato que hay ahora y la represión interna, había un clima más democrático, pero bueno, sí, nos faltó fuerza, como le falta a veces al progresismo, que por ahí nos faltó fuerza para articular una propuesta más sólida posiblemente, pero las condiciones objetivas, diría, en otra época no ayudaron, no jugaron en contra. No, eso desde ya, pero además se remonta anterior, ¿no? Yo en charlas con Vicente Gali, que fue en la primavera alfonsinista, y Vicente Gari es una figura muy importante. Sí, claro. Como director de salud mental ante el Borda y el Moyano, no pudo hacer nada. Y Ángel Fiasqué en su libro lo dice claramente, ¿no? Y Fiasqué fue director de salud mental en el menemismo con Matilde Menéndez y tampoco pudo hacer nada. O sea que esa enorme mole de los dos neuropsiquiátricos más el Tobar realmente es un hueso que nadie ha roído todavía con la suficiente potencia. Bueno, María Elena Nadeo, yo te agradezco muchísimo. Lo único que te quiero pedir, no sé si solo le pido a Dios o solo le pido a Freud o solo te pido a vos, que el tema del cooperativismo de trabajo en salud mental, que vos lo conocés bien porque sos una gran amiga de Ático, también entre de alguna manera entre en la agenda cuando se discuten estos temas, ¿no? Porque he observado que lamentablemente a veces parecería ser que está la empresa privada, comercial, el prepago, la obra social o el hospital público, pero me parece que todavía no se atiende mucho a este sector de la economía social que es el cooperativismo de trabajo, que hay algunas cooperativas de trabajo en La Plata, formada incluso por exalumnos, pero bueno, Ático tiene 26 años y realmente nos gustaría también tener a veces un poquito más de visibilidad, como se dice en el lenguaje, respecto a los temas de la salud mental y la solución cooperativa, que es bastante atractiva, ¿no? Sí, claro, claro que sí, tenés toda la razón, Alfredo, y Ático, la verdad que en lo que yo le he conocido trabajando con chicos en con distintas problemáticas, siempre ha sido una respuesta muy efectiva y solidaria y además muy seria, así que es cierto, y para este debate sobre los centros de salud mental y la inserción en el sistema de salud que vamos a hacer el 14 de agosto, los vamos a convocar especialmente. Bueno, María Elena Nadeo, como siempre, muy generosa en tus participaciones, te mando un fuerte abrazo, sabes todo lo que te estimo y valoro tu trabajo, así que ha sido un gusto tenerte en Sueños Posibles. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Es recíproco también el afecto. Gracias, hasta luego. Se inquietaba en mis venas y aquel verano al norte partí para olvidarme de mi rutina y sentirme liberado al fin. Ver la tierra bañada de sol, respirar aire de las alturas, llenar el cuenco de mis ojos con lo más frágil de la locura. Pero también la realidad mostró otro reflejo en esa, cuando me habló un hermano al que también me llevó la huesa. Ya que vas a escribir, dijo, cuenta de mi pueblo, pobreza y dolor, solo trajo el progreso, la cultura de la traición y los indios en los museos. Me invitó a mascar de su hierba y a morder de la pura verdad. Me preguntó de qué se ocupaba allá en la capital y yo solo tuve palabras para definir la injusticia y que solo aspiraba al fruto de la propia codicia. Estamos escuchando Lo frágil de la locura de La Renga. Vení, sentate, escucha. En Sueños Posibles, lecturas. Vamos a leer un fragmento de Morir en la pavada de Mamerto Menapace, monje benedicto, del libro Cuentos Rodados de Editorial Patria Grande. Un catamarqueño que andaba repechando la cordillera encontró entre las rocas de las cumbres un extraño huevo. Era demasiado grande para ser de gallina y demasiado chico para ser de avestruz. No sabiendo lo que era, decidió llevárselo. Cuando llegó a su casa, se lo entregó a la patrona, que justamente tenía una pava empollando una nidada de huevos recién colocados. Dio la casualidad que para cuando empezaron a romper los cascarones los pavitos, también lo hizo el pichón. Y aunque resultó un animalito no del todo igual, no desentonaba demasiado con el resto de la nidada. Sin embargo, se trataba de un pichón de cóndor. Como no tenía de dónde aprender otra cosa, el bichito imitó lo que veía hacer. Escarbaba la tierra y a los saltos trataba de arrancar las frutitas maduras del tutiá. Le tenía miedo a los cuscos lanudos que muchas veces venían a disputarle lo que la patrona tiraba en el patio de atrás después de las comidas. Vivía totalmente en la pavada, haciendo lo que veía hacer a los demás. Un mediodía, de cielo claro y nubes blancas, allá en las alturas, nuestro animalito quedó sorprendido al ver unas extrañas aves que planeaban majestuosas, casi sin mover las alas. Sintió como un sacudón en lo profundo de su ser. Algo así como un llamado viejo que quería despertarlo en lo íntimo de sus fibras. ¿Y él por qué no volaba así? Pero en ese momento se le acercó una pava preguntándole lo que estaba haciendo. Se rió de él. Le dijo que era un romántico y que se dejara de tonterías, que tenía que ser realista y acompañarlo a un lugar donde habían encontrado mucha frutita madura y todo tipo de gusanos. Desorientado, el pobre animalito se dejó sacar de su embrujo y siguió a su compañera que lo devolvió a la pavada. Retomó su vida normal, siempre atormentado por una profunda insatisfacción interior que lo hacía sentir extraño. Nunca descubrió su verdadera identidad de cóndor. Y llegado a viejo, un día murió. Sí, lamentablemente murió en la pavada como había vivido. Y pensar que había nacido para las cumbres. Sueños posibles 690@gmail.com. Sueños sin ñ, ¿eh? Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. En su 25 aniversario, Ático, Cooperativa de Trabajo, Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Mascotas Felices Miramar es una organización que se formó por el año 2010 para ayudar a resolver la problemática de los perros callejeros en la hermosa ciudad de Miramar, provincia de Buenos Aires. Se dedica principalmente a la castración masiva de animales. No recibimos dinero del gobierno. Todo el dinero que se recauda es a través de donaciones y del pago de las cuotas de los socios. Con lo recaudado se costean tratamientos, rescates, vacunas y emergencias varias. Necesitamos cualquier tipo de ayuda que puedas brindarnos. Más información en www.mascotafelicesmiramar.org o búscanos en Facebook como Mascotas Felices Miramar. Seguimos en Sueños Posibles con el tema de esta noche, que es manicomios, macricomios, salud mental o solución final. Antes de pasar a la segunda entrevista, voy a agradecerle a Paula Edith Fojo, que en mi muro de Facebook me pone, digamos, la famosa carta de Antonín Artaud a los directores de manicomios. Simplemente la primera frase, ¿no? Las leyes, las costumbres les conceden el derecho de medir el espíritu. Medir el espíritu realmente es tan contundente lo que Artaud decía a los directores de manicomios, que tantos años después todavía lo seguimos pensando. Nuestro segundo entrevistado es Hernán Skorofits, que es psicoanalista y trabajador en el Hospital Borda. ¿Cómo estás, Hernán? Hola, Alfredo. Buenas noches y, bueno, un placer estar contigo. Sí, no, realmente estamos muy contentos de tu presencia. Nosotros estamos debatiendo el tema, haciendo este juego de palabras entre manicomios y macricomios, sí, que es un aporte del Frente Artista del Borda. ¿Cómo ves vos, que sos trabajador del Borda? Porque realmente muchas veces hablamos con funcionarios, de hecho lo hicimos en el primer bloque, con pacientes, pero es muy importante ver un psicoanalista como vos ahí trabajando en el Hospital Borda. ¿Cómo ves lo que está pasando? O no solamente lo que está pasando, ¿cómo ves vos lo que tendría que pasar? A ver, si vamos primero a lo que está pasando, no creo que sea como alguien dijo, un rayo en cielo sereno, ¿no? Digo esto en relación también, yo escuchaba con mucha atención también la entrevista previa con la diputada Nadeo, en relación a, bueno, en qué circunstancias históricas se está desarrollando en este momento por parte del gobierno de Macri, esto que ustedes muy bien describían, ¿no? Este proceso de vaciamiento y desmantelamiento del Hospital Borda, bueno, en nombre de las políticas sanitarias que sean, desmanicomializadoras, etcétera, etcétera, pero, por otro lado, me parece importante contextualizarlo históricamente, porque en todo caso la intención de Macri de levantar un distrito gubernamental en los terrenos, en este caso el Hospital Borda, es un viejo anhelo de gestiones también pasadas, ¿no? En todo caso, Macri está pretendiendo consumar el trabajo sucio que quizás otros no quisieron hacer. En este sentido, ¿por qué digo esto también? Porque seguir, desde luego, que tenemos una obligación política y moral de denunciar lo que está haciendo, en este caso, un jefe de gobierno, en términos de una intención de cuasi cerrar, en este caso, un hospital público monovalente de salud mental, ¿no? Pero en un punto no vamos a descubrir nada, ¿no? No vamos a descubrir nada nuevo en relación a toda lectura que podamos hacer, en este caso, de la gestión Macri. Que Macri es un privatista, un neoliberal, lo más recalcitrante del sector reaccionario, no sería descubrir nada. Y digo esto porque me parece importante tener una lectura o una visión de conjunto, justamente para poder discutir colectivamente cómo evitar este ataque, en este caso, contra la salud pública. Un poco, por eso me parece que lo que tenemos que primero es contextualizar el marco en el que se está desenvolviendo este intento de Macri de cerrar a futuro el Hospital Borda. No sé si se entiende más o menos. Sí, por supuesto, ¿no? Yo creo que acá la implicación política y partidaria en conflictos tan extremos como este aparece en la superficie, ¿no? Y nadie puede llamarse a ser ingenuo, ¿no? Ahora, desde la respuesta política, incluyendo la asamblea que hubo hace, no sé si un mes y medio, donde, como vos bien decías, se le ganó, ¿no? Si se pudo torcer la voluntad de colocar el centro cívico, por lo menos en un primer momento, más el abrazo del Borda que hubo y demás. ¿Cómo ves hoy la correlación de fuerza? Porque, por ejemplo, ¿cuántos sindicatos hay en el Borda? El Hospital Borda tiene 5 sindicatos, tiene 3 sindicatos, 4, de que podríamos decir que son más grandes, están AT y UPCN, que son sindicatos estatales nacionales de cuando el hospital, junto a otros hospitales, en la época que eran nacionales, hasta que fueron municipalizados por el menemismo en el año 92, está su TECVA, y después están los dos gremios de que serían de profesionales, que son la Asociación de Médicos Municipales, tristemente conocida por todos, y la Asociación de Profesionales del Hospital Borda. Lo curioso, me parece importante tu pregunta, es destacar que los cinco gremios, salvo una excepción que se dio en la comisión interna de SUTECVA, curiosamente, estaban a muerte por hasta el mes de abril por hacer una suerte de plan canje con el gobierno macrista de metros cuadrados por obras de refacciones. Justamente por eso surge el espacio de autoconvocados, ¿no? En el hospital, que es un espacio, también podríamos decir, en términos de lucha, interdisciplinarios, porque digamos concurrimos profesionales, trabajadores, por decirlo de alguna manera, auxiliares, enfermeros, trabajadores del taller protegido número 19 del hospital, que ahora corre un riesgo de ser desalojado en las próximas horas. Y este espacio en realidad surge el año pasado, cuando el gobierno de la ciudad corta el gas en el Hospital Borda, en Semana Santa, y surge por, vamos a decirlo así, por la pasividad de los cinco gremios, que tardaron dos semanas en instalar el conflicto en la calle denunciando que Macri había, para denunciar justamente que Macri había cortado el gas. Entonces, yo decía esto de que era interdisciplinario y también intergremial, porque autoconvocados está el llamado espacio de autoconvocados, está integrado por trabajadores de distintas disciplinas y profesionales, y también en su mayoría por afiliados a estos distintos gremios, que no vieron respuesta por parte de sus direcciones, tanto el año pasado con el cuando fue el corte de gas, ¿no? Como así también con cuando en los primeros meses de este año se empieza a instalar el problema del centro cívico, justamente ellos, los cinco gremios, eran impulsores para que el gobierno de la ciudad avance con el proyecto del centro cívico. Y sufrieron un duro golpe en la Asamblea General del Hospital a finales de abril de este año, cuando una asamblea de casi 800 trabajadores y profesionales del hospital, incluidos pacientes, votó por abrumadora mayoría el no al centro cívico, que hace un rato hacía referencia a la diputada Nadeo. A posteriori de esto, viene la intervención del gobierno de Macri de este individuo de Pérez Baliño, y en el último mes y pico, dos de estos cinco gremios, públicamente, que son ATE y la Asociación de Profesionales, dan una suerte de viraje y ahora se posicionan en el campo, presuntamente, del no al centro cívico, junto con la Comisión Interna de SUTECVA. Este es un poco el panorama en términos de correlación de fuerzas que hay, ¿no? Si tendríamos que trazar una suerte de foto descriptiva de cómo está el cuadro de situación. Ahora, en el caso que el centro cívico finalmente nos instale en el Borda, ¿cuál pensás vos que va a ser la represalia más directa del gobierno, que ya creo que ha tomado varios? Porque este tema del gas, por ejemplo, yo te digo, bueno, estamos en líneas parecidas, ¿no? Es decir, nosotros nada debería sorprendernos, pero a mí no deja de sorprenderme que una aberración de se pueda consumar con una impunidad casi absoluta, ¿no? Es que a eso un poco me refería, está muy bien como vos lo describís en términos del propio significante, por demás elocuente, de impunidad. Acá lo que un poco nosotros, en términos de lo que podrían ser las represalias, ¿no es cierto?, del, en este caso, el gobierno de Macri, en caso que podamos frenar esta ofensiva, de hecho el gobierno de Macri lo que hizo es, en las semanas posteriores a la asamblea que vota rechazar el proyecto del centro cívico, comienza a hacer, te diría, hasta casi en términos compulsivos, obras, ¿no? Obras que en un punto son engañosas porque, bueno, pintar techo, lo que es cambiar el maquillaje de algunos sectores del hospital. Y en aquellos sectores donde no tenían gas, y ya cuento un poco el final de la película, tampoco siguen teniendo hasta el día de hoy, claro, empezó a colocar split, frío-calor. Fíjate vos hasta la concepción manicomial, hasta en estos detalles, ¿no? Coloca los split frío-calor para que oficien de instrumentos de calefacción solamente en los sectores de camas. Claro. ¿No? Entonces, ¿qué pasa con estas temperaturas invernales? Bueno, nosotros nos cruzamos en el Borda la semana pasada, vos viste lo que son los pasillos del Borda, ¿no? Sí. Son verdaderas cámaras frigoríficas, entonces los pacientes se quedan en las camas, digamos, no salen de sus servicios a otros dispositivos o talleres que están en el hospital, porque, tienen que sufrir temperaturas muy bajas, ¿no? Sí, además esto del split que comentás está irónico o sarcástico, porque donde estuvimos ahí, que están las compañeras del Pan del Borda, ¿no? Con su militancia tan consistente, bueno, los vidrios están rotos, así que por más que cerrábamos la puerta, igual tenemos que... Ah, bueno, por eso, vos lo sufriste en carne propia la semana pasada. Sí. Bueno, ahora, una pregunta, estamos con... como siempre con poco tiempo, pero no quiero pasar la oportunidad. Respecto al tema de la ley de salud mental, la ley que, bueno, de alguna manera impulsó y desarrolló Leonardo Gorbach y otros, ¿no? Pero bueno, quedó él un poco ligado a esto. ¿Cuál es tu apreciación respecto a la ley, a su importancia, a la aplicación o no que actualmente tiene? Bueno, esto es un tema muy controvertido. Yo vengo también planteando casi públicamente mi posición con los colegas de la revista Topía y en otros espacios. En términos, a ver, primero, a veces discutir una ley particionándola, diciendo tal artículo, tal apartado es bueno, tal otro no es tan bueno, al estilo casi kleiniano, ¿no?, del buscar el pecho bueno y el pecho malo en una ley, a veces quizás es un poco engañoso, ¿no? Yo digo porque yo tengo una posición muy crítica con la ley, desde luego no por los mismos argumentos que pueden tener las llamadas corporaciones médicas, médicos municipales, etcétera. Pero a veces, se pretende reproducir mecánicamente otras experiencias en relación a la llamada desmanicomialización, que fueron exitosas y que curiosamente hoy también están sufriendo un proceso casi de amenaza, como en el caso particularmente de Italia, ¿no?, por toda la crisis que se está viviendo en Italia, y que ahora el gobierno de Italia está haciendo un fuerte ajuste también en el campo de la salud, ¿no? Muchos de los dispositivos creados en su momento por Basaglia hasta se ven amenazados por la crisis capitalista mundial. Pero en Italia fue curioso, porque fue, o en todo caso en Argentina, es lo mismo pero al revés que en Italia, porque Basaglia, 10 años previos a la sanción de la ley 180 en Italia, en el año 78, ya venía, digamos, Basaglia, no solamente Basaglia, él fue quien encabezó este proyecto, ¿no es cierto? Venía implementando estos llamados inventosos dispositivos alternativos. En cambio, la ley 26.657, la Ley Nacional de Salud Mental, plantea, digamos, bueno, particularmente en su artículo 27, el cierre, ¿no?, el cierre gradual de los monovalentes salud mental, neuropsiquiátricos y manicomios, hasta su sustitución por dispositivos alternativos. El problema que, como toda ley nacional y toda ley marco, ¿qué uso se puede hacer de la interpretación de la letra? Y el proceso que estamos asistiendo nosotros es a una suerte de desmantelamiento de lo que es la estructura hospitalaria, precarización, cierre de servicios, etcétera, en nombre justamente de la ley y la desmanicomialización, y los dispositivos alternativos hoy, los pocos que existen, ninguno está en el sector público. ¿Me explico? O sea, o bien tenemos a las clínicas privadas que te ponen un gran cartel de frente que dice abordajes interdisciplinarios, etcétera, etcétera, o a ONGs y asociaciones civiles, de las cuales algunas tienen cierto favoritismo con las administraciones nacionales o regionales de acuerdo a los subsidios que reciben, ¿no? Y esto lo vemos, ¿por qué te digo esto? Fíjate vos, y por eso te decía de ver justamente la política macrista en qué marco se desenvuelve. No es solamente Macri quien planteó implícita o explícitamente el cierre del Borda, sino la propia presidenta Cristina Kirchner, el 28 de junio del año pasado, cuando anuncia el plan de seguridad Cinturón Sur, donde traslada los efectivos de gendarmería y prefectura a los barrios del sur de la ciudad. Esto se desenvolvió en plena campaña electoral previamente a las elecciones que lamentablemente ganó Macri, y que lamentablemente también el kirchnerismo se adaptó a la agenda de Macri. Y la propia presidenta Cristina Kirchner, el 28 de junio, planteó que había que erradicar, esto está, lo dijo literalmente y está en la web de prensa de Presidencia, erradicar el Borda y el Moyano, de acuerdo a la nueva ley de salud mental. Hernán, te pido un segundo nomás. Sí. Nosotros vamos a, porque está muy interesante todo esto, a los compañeros que nos escuchan por la M690, los despedimos hasta el lunes que viene, donde vamos a seguir con nuestros sueños posibles, y a los que nos están escuchando por la retaguardia.com.ar, vamos a seguir unos minutos más de programa. Hernán, ¿podés esperar un segundo, por favor? ¿Cómo no? Bueno, seguimos con Hernán Skorowicz, que es psicoanalista, trabajador en el Hospital Borda, unos minutos más directamente por la retaguardia.com.ar, porque realmente estamos trabajando sobre cuestiones muy importantes y me parecía absolutamente inapropiado cortar, y los oyentes que han además participado mucho a través del Facebook. Hernán, Irene Antinori te quiere hacer una pregunta. ¿Cómo no? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Mira, a mí me parece muy importante puntualizar, porque vos hablaste de la ley Basaglia, y saber de dónde viene Basaglia, porque Basaglia era un diputado comunista. Exacto. Del Partido Comunista Italiano, donde iba en contra del capitalismo. Uh-huh. Porque pensar en una desmanicomialización. Bueno. No me sale. No, ya te va a salir, no te preocupes. Bueno, pensar en cerrar los manicomios es más fácil. Es absurdo dentro de un sistema capitalista que busca la plusvalía. Uh-huh. Entonces, me parece que primero tendríamos que empezar a pensar cómo hacer para reinsertar a la gente diferente, no solamente a los locos. Uh-huh. Sino también a los ciegos, a toda persona que presenta una discapacidad o una disfuncionalidad y que por ahí no es productiva al 100% como pretende el sistema. Por eso quería hacer esta aclaración, y en este momento creo que hablar de desmanicomializar es pensar en algo, en una utopía. Me parece importante lo que señalás, porque si nos reducimos a un debate en relación a una suerte de sanitarismo, ¿no? Discutir cuál es la mejor política sanitaria en el campo de la salud mental, en este caso. Por ejemplo, las viejas antinomias, así es el discurso médico hegemónico de la sobremedicalización versus el discurso de la interdisciplina, de la desinstitucionalización, sin ver cuál, en qué condiciones y circunstancias históricas se desarrolla, termina a ser discutir el sexo de los ángeles, ¿no? Uh-huh. Digo esto porque, bien decías vos, Basaglia era un diputado del PC italiano, también tuvo una experiencia previa, él fue director tanto del Hospital Neuropsiquiátrico de Gorizia como de Trieste, y empezó, hay que señalar, los antecedentes históricos que se venían desenvolviendo en la llamada psicoterapia institucional, la psiquiatría de sector, particularmente en Europa, en Francia, en Inglaterra. Y después, bueno, Basaglia tuvo la experiencia que tuvo, y como recién señalaba, en los últimos años, particularmente a partir, nada de extrañar, del gobierno de Berlusconi, muchos de esos CSM de Basaglia, los centros de salud mental, que él fue desenvolviendo previo a la sanción de la ley 180 en el año 78, hoy están cada vez más ajustados y también más precarizados, ¿no? En el caso de la Argentina, el problema es el siguiente. La política de salud mental de, en este caso, del gobierno nacional, del gobierno de Kirchner, valiéndose de todos los documentos en el campo de la salud mental de los últimos 30 años, tanto de la OMS como de la Organización Panamericana de la Salud, me refiero a Alma Ata en el año 78, Caracas en el año 90, Brasilia en el 2005, Costa Rica ahora en el 2010, todos los que señalan que apuntan a descentralizar la estructura hospitalaria, a impulsar la APS, la Atención Primaria de la Salud, etcétera, etcétera, en su mayoría son estados, países, gobernados por fuerzas políticas que han sido proclives al ajuste siempre, ¿no? Entonces, esta llamada, esta presunta transformación en el campo de la salud mental, en nombre de la psicología comunitaria, el enfoque preventivo, la atención primaria de la salud, etcétera, etcétera, lo que termina siendo es un fenomenal traspaso de recursos públicos de lo que sería la red hospitalaria centralizada en justamente sectores, a ver, ¿cómo te diría? Es una tercerización de la atención pública en salud mental, ¿no? ONGs, clínicas privadas, asociaciones civiles, los cuales en muchos casos, nosotros esto tenemos el testimonio de los propios pacientes, y particularmente en adicciones, las comunidades terapéuticas a veces tan aduladas, a veces son, no una, 10.000 veces más manicomiales y de encierro que el propio hospital Borda. Ya, además son más chicas, más cerradas. Exactamente. O sea, ni siquiera hay un espacio verde. Hernán, Hernán Skorovich, insisto que es psicoanalista y trabajador en el Hospital Borda, realmente estamos muy contentos con este nivel de profundización que has hecho. Tenemos muchos mensajes, algunos digamos, están contentos que hayas traído claramente el tema de la impunidad y no reducir todo a la política de Macri. Seguramente este tema lo vamos a continuar en algún momento. Este programa, bueno, no solamente porque está conducido por un psicoanalista, porque está producido por una psicóloga y porque está la producción radial de un paciente. Bueno, no, nada de un paciente, no, en realidad debería serlo, pero bueno, no sé, por lo menos no es mío, no sé, yo no tengo la culpa. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo, gracias por tu tiempo y nos seguimos encontrando en Autoconvocados y en otros espacios similares. Con todo gusto, el agradecido soy yo, en nombre también de los colegas y compañeros autoconvocados, y quizás alguna otra vez podamos discutir sobre el psicoanálisis implicado y el lacanismo. Cómo no, bueno, pero no sé si los oyentes Sueños Posibles se lo van a bancar. Hay que ver, claro, que no se queden dormidos. Bueno, te mando un fuerte abrazo. Un abrazo muy grande, Alfredo. Gracias. Les après-midi de Buenos Aires. Moi, je connais. Je sors de la maison. Toujours la même chose. La rue et moi. Alberto Sada, uno de los principales referentes del Frente de Artistas del Borda. Frente de Artistas tiene un programa, sí. Se llama Comiomani. Ah, sí, Comiomani. La vuelta a la palabra es manicomio, ¿no? Ahí tenemos un versito sobre Macri. La ciudad está macricomializada. ¿Quién la desmacricomializará? El que la desmacricomialice, buen desmacricomializador sea. Yo voy a ver si lo puedo leer rápido. La ciudad está macricomializada. Creo que voy a fracasar. ¿Quién la desmacricomializará? Quien la desmacricomialice, buen desmacricomializador. Sueños posibles. Bueno, después de este separador tan brillantemente editado por La Retaguardia, ahora sí, cerramos el Sueños Posibles de hoy, que fue un programa muy intenso, como lo vienen siendo. Parece que estamos pidiendo más de una hora nos queda un poco acotado a veces, pero bueno. El lunes que viene continuamos con Sueños Posibles y seguramente con algún tema que tenga fuerte impacto. Esta semana han pasado varios. Así que felices sueños posibles, Irene. Felices sueños posibles, Fernando. Felices sueños posibles. Yo me voy a mi terapia. ¿Cómo no?